Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿A qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. ¿A qué se parece el reino de Dios? Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Es una pregunta complicada con fácil contestación. El reino de Dios es algo sencillo, algo presente en la vida, en la naturaleza, en el propio hombre. Nosotros somos reino de Dios. Somos ese reino que cobra vida en una semilla diminuta que nace, se desarrolla y da fruto, en esa insignificante porción de levadura que hace fermentar y crecer a toda una masa. Esa es nuestra misión, crecer en la sociedad, integrados en la sociedad, aparentemente desaparecer para seguir trabajando en lo oscuro, en lo que no se ve, para poder transformar a toda la sociedad en reino de Dios. Un reino de Dios que parece alejarse, una masa que no sabemos fermentar, una sociedad cada vez más descreída, más decepcionada, porque no sabe, no encuentra dónde mirar. Nos quejamos, yo también, porque nuestras palabras caen en el vacío, porque nos parece que no hay buena tierra donde sembrar. Y no es cierto. Toda la humanidad, toda la creación, nos lo ha dicho San Pablo, está expectante, está esperanzada, esperando recibir en su seno esa levadura que transformará una seca harina en sabroso pan. Pero la levadura que queremos introducir está tan rodeada de boato y esplendor que no atrae, incluso puede que repela. Seamos humildes, sepamos cada uno nuestro valor, el que Dios nos ha regalado, y hagamos que valga, que sea útil en una sociedad, en una masa de harina que está deseando hacerse buen y esponjoso pan. Seamos ese siervo que lleva llorando la semilla para que otro siervo traiga cantando las gavillas. Solo entonces experimentaremos que el Señor ha estado grande con nosotros y podremos cantar alegres porque nuestra misión de semilla o levadura ha sido bien empleada.